me la paso cantando bajo el sol. Mi vida siempre no me hago disgusto, total dilema, ¿para qué? Porque tan dichoso hoy, sí señor, dichoso de mi canción, mi canción, que siempre llevaré alegría.